El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Soy infractora. Soy infractor. Soy infractor. Somos infractoras de mentes. Infractoras de mentes. Escúchanos todos los días, de 16 a 16 horas 30, por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. El arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma. Bertolt Brecht, un poeta, nos decía: hola, buenas tardes a todas y todos las personas que están en sintonía del radio La Casa de la Cultura y a las personas que siempre nos escuchan. Iniciamos una nueva edición de nuestro programa Mujeres Alterando el Sistema, parte de la franja radial Infractoras de Mentes. Estamos ya por al aire por la 940M y nos pueden escuchar también por internet entrando si tienen algún comentario, crítica del día de hoy o solamente quieren mandar saludos. Pueden llamarnos al 2220-966. Vamos con una cancioncita. Esta semana hablaremos del arte desde una mirada independiente, desde una alternativa distinta a la comercial. El día de hoy hablaremos de la música independiente y las disqueras como posibilidad de difusión de una manera alternativa a las disqueras comerciales, a las que siempre tenemos que pues vender de alguna manera nuestra mirada desde la música, nuestro arte, nuestra voz. Así que vamos a tratar un poco este tema y el día de hoy vamos justamente a eso, a darle cabida a estas reflexiones respecto de la música desde la posibilidad de una alternativa diferente, no diferente a las motivaciones comerciales, sino más bien a las motivaciones que vienen por el lado de, digamos, hacer escuchar nuestra voz, nuestra mirada propia, nuestra voz desde la música. En ese sentido, queremos hablar de las disqueras que están pensándose la música independiente, desde los sellos que no tienen que ver con los grandes sellos comerciales. Y vamos a hablar justamente de un grupo de música que ha sentado un precedente interesante al respecto, que es Los Muertos de Cristo de España. Muy bien, la música independiente en los años 20, las grandes compañías estadounidenses, también conocidas como multis o majors, tales como Columbia Records o RCA, fueron desafiadas por cantidad de pequeñas discográficas llamadas independientes. Estas estaban especializadas en el mercado de música de raza negra, que es como se clasificaba entonces a los compradores de música blues y jazz. Pero la crisis de finales de los 20, es decir, de la depresión, minó a esas compañías que se acabaron en bancarrota o en el mejor de los casos absorbidas por una mayor. El término independiente resurge en los años 50 en Norteamérica, cuando el mercado discográfico la conformaban canciones y sus intérpretes. Las grandes corporaciones discográficas pagaban a compositores para que se compusieran canciones y buscaban a intérpretes para que se las presentaran. Todas ellas tenían un sistema de distribución propio que aseguraba que todas sus canciones y discos llegaran a todos los puntos del país. Sin este sistema de distribución era muy difícil hacer que un disco pudiese disfrutar de un mínimo de éxito, y cualquier discográfica pequeña evidentemente no lo tenía. Vamos ahora sí con un temita, con una canción para empezar este lunes larguísimo. Quieres, darme ese lugar. Baja la tierra. Escuchábamos un ritmito del sur de Bolivia que corresponde al carnavalito, un dependiente de la Saya. Estábamos en la voz de Kevin Johansen y Lila Downs. Bueno, seguimos. En 1941, una asociación de radios y DJ puso en marcha una asociación rival a la ASCAP, que se llamó BMI, Broadcast Music Incorporated, que representaba a muchos compositores y editores que hasta entonces habían sido ignorados, de Hillbilly, County, Blues, Jazz y extranjeros. La ASCAP hizo todo lo que pudo para que las radios locales no programasen canciones de la BMI. Muchas canciones fueron censuradas, como Soggy Night de Johnny Ray por supuesta incidencia sexual, pero el virus estaba ya inoculado en la sociedad. La BMI sobrevivió e incrementaron sus ingresos y popularidad rápidamente cuando un nuevo sonido llamado Rock and Roll nació de manos de artistas negros como Little Richard o Chuck Berry. Hoy estamos aquí en la octava edición del Derrame Rock. Octava edición, eso significa que este macro festival funciona muy bien económicamente. Mucha gente nos preguntó por qué los muertos de Cristo no están en estos festivales y por eso estamos hoy aquí, para deciros por qué no estamos en algunos de estos festivales. Vosotros, el público, venís de todos los rincones con vuestros ahorros y pagáis dignamente vuestra entrada, evidentemente para ver los grupos que están en el cartel. Los grupos se parten la cara en los locales de ensayo, en la carretera, trabajando muy duro para venir hasta aquí y tocaros con todo el corazón. Pero la organización no solo se quiere llevar la parte económica correspondiente al trabajo que ejerce, no, se lo quiere llevar todo. Y digo esto porque lo que no podemos consentir es que muchos de los grupos que están en el cartel tengan que pagar para poder actuar aquí. Los que organizan, cuando les entrevistas, se pavonean y dicen que cada año venden más entradas y dicen que estos festivales los hacen por el bien del rock and roll. Yo les digo qué flaco favor se le hace al rock and roll cuando muchos grupos tienen que pagar por actuar. Lo mismo, dentro de un tiempo esos grupos ya no interesan y rellenan el cartel con los niños de Operación Triunfo, porque aquí lo único que les importa es el dinero. Desde aquí le quiero decir a la organización que vosotros y nosotros no somos mercancía que se compra y se vende, que somos personas, que somos seres humanos, que somos trabajadores y no vamos a consentir que se nos explote y se nos robe. A partir de hoy no os podéis poner en listas negras, podéis hacernos el boicot, pero prefiero no tocar antes que pasar por el aro de vuestra mafia musical. Para terminar, queremos dedicar esta canción a todos vosotros, a los que pagáis la entrada, a los grupos que creen en lo que están haciendo, a los técnicos y montadores de sonidos y luces que trabajan muy duro y también son parte del espectáculo, a los de las barras de bebida que nos quitan la sed, en definitiva a todas las personas que tienen que alquilar sus manos para ganarse un mísero jornal. El título original de esta canción es La gran estafa del rock and roll, pero hoy la vamos a titular La gran estafa del derrame rock. Tras la canción que interpretaron después de la charla, dieron otro discurso menos conocido. Este fue el discurso que lanzó el grupo español de punk de ideología anarquista Los Muertos de Cristo ante el público durante su actuación en el Derrame Rock 2003, en el que criticaron al festival por no pagar lo necesario a los grupos menos conocidos, llegando a crearse situaciones en las que dichos grupos perdían dinero por tocar en el festival. Esta experiencia nos sienta a un cierto precedente de cómo se puede, a pesar de estar inmerso en una dinámica comercial, porque por fuera de eso es muy difícil difundir la música de uno, sin embargo, hacer presente la voz de la motivación que se tiene como músico y como integrante de una banda, como creador, como compositor o instrumentista. Esa posibilidad de crear simplemente por el derecho a hacer escuchar la voz de uno, más allá de lo que implique todo este enramaje de lo técnico, de la fama que a gran o pequeña escala siempre representa el hacer artístico. Vámonos con otra cancioncita. Yeah. Estábamos escuchando dos verdaderas instituciones de la música afroesmeraldeña, de la música de acá, que eran Don Nasa y Papá Roncón. Sigamos con el tema. El nombre de los muertos de Cristo se debe al pensamiento ateo de sus integrantes en conmemoración de todas las personas asesinadas en el nombre de Dios. Además, también se eligió para cuestionar la libertad de expresión que existe en España y criticar la censura existente, cosa que lograron, ya que debido a su nombre tuvieron innumerables problemas en sus primeros años, tales como pérdida de contratos ya firmados, dificultades para encontrar un lugar donde tocar o carteles arrancados de la calle. La banda se caracteriza por sus letras altamente politizadas. Lorenzo Morales, cantante de la banda y motor de la misma, a la hora de realizar las actuaciones en vivo suele acompañar su actuación con diferentes disfraces que utiliza, aunque siempre llevando un antifaz pintado, como parodia y para dar más realismo a las letras que está interpretando. Exceptuando los álbumes A las Barricadas, Cualquier Noche Puede Salir el Sol y los Pobres No Tienen Patria, todos sus trabajos han sido autogestionados. La mayoría de estos discos contienen libretos informativos, a excepción de La Gran Estafa del Rock and Roll, que dispone de un libro cómic, y la obra Rapsodia Libertaria, volumen 1 y 2, que está formada por libros que suman unas 400 páginas. Está previsto que Rapsodia Libertaria, volumen 3, también tenga su correspondiente libro. Los Muertos de Cristo han protagonizado numerosos hechos polémicos. Uno de ellos tuvo lugar durante uno de sus primeros conciertos, la Quinta Muestra de Rock de Utrera, organizada por el Área de Juventud y el Ayuntamiento Utredano, quienes dijeron al grupo que con dicho nombre no podían actuar, que tenían que cambiarlo o abreviarlo a las siglas MC. Inicialmente el grupo pensó en no tocar, pero finalmente acordaron abreviar el nombre y este fue incluido en el cartel. Al mismo tiempo el grupo elaboró carteles alternativos con el nombre Los Muertos de Cristo, bien grande y legible, junto a un letrero que rezaba por la libertad de expresión. La noche anterior al concierto se dedicaron a pegarlos por toda Utrera y los pueblos de los alrededores, y así al día a día siguiente aparecieron todos los carteles del concierto con el nombre completo del grupo, frustrando los deseos de la organización de censurar el nombre del grupo. Bien, les decíamos que esta experiencia histórica, esta experiencia territorial desde España, pues muestra ciertamente un camino alternativo hacia lo que todos entendemos en el imaginario, en el sentido común, por la música, ¿no? Entendiendo como que la música es directamente un camino a la fama o un camino que no se llega a recorrer hasta allá. En ese caso, el fracaso. Y para nada es así, ya que en grupos altamente conocidos y altamente difundidos como este, que incluso nos visitó acá en el Ecuador en algunas ocasiones, vemos cómo se pudo imponer, digamos, este criterio y ser fiel a los valores, a los principios que como banda, que como ideología anarquista se tienen, fieles a la autogestión y a la denuncia en sus letras de varias de las problemáticas que desde su mirada podían dar. Hacia, con temáticas hacia los obreros, hacia la opresión y hacia un camino a la autoliberación, hacia un camino en el que cualquier noche pueda salir el sol. Así tenemos en esta banda, en el grupo Los Muertos de Cristo, un referente de ciertamente un camino digno que se le puede dar hacia los ideales y hacia una música bien lograda. Además, el grupo ya desapareció. Tras muchos conciertos a sus espaldas, anunciaron la disolución en el Batuí Rock del año 2006. Si bien publicaron su último disco, Rapsodia Libertaria 3, el 9 de noviembre del 2009, antes de su retirada definitiva, tras hacer una última gira, algunos de sus componentes posteriormente crearon el grupo El Noi del Sucre. Vamos con una última cancioncita. Me voy por una guaná. Yo vengo de la limpiada, me voy por una guaná. Escuchábamos un precioso tema, una pieza de la música negra del Perú, en el ritmo festejo. Bueno, vamos concluyendo el día de hoy con este tema que plantea, como les decía, una alternativa distinta a la establecida por lo comercial. Esta semana dedicaremos el programa justamente a eso, a cuestionar esos espacios desde donde el arte puede intervenir, desde donde el arte puede difundirse. En la creación de centros culturales, en la intervención del espacio público como un espacio para difundir la música, para organizar conciertos, en radios comunitarias, en radios diferentes a las frecuencias oficiales. En ese sentido, pensamos que es posible la música o las otras formas de arte como un elemento más de la cotidianidad y no solo enfrascada en las radios y en los conciertos caros organizados por las disqueras oficiales. Un deseo profundo vive en mí, ser un día el rostro de una sombra sin imagen alguna y sin historia, ser solamente el eco de un canto apenas acorde que señala a sus hermanos, la libertad del espíritu. Nos decía un grandioso creador, Atahualpa Yupanqui, de Argentina, que nos sigue dejando ese legado de entender la música, la poética, desde otro sentido más profundo. Borges decía que la tarea de la música es hacer que aparezca la canción y desaparezca el autor. En tal sentido debemos retarnos a abrirnos nuevos caminos y rutas desde y hacia la música, que los aspectos técnicos que rodean a la música, principalmente a la difusión, no la encarcelen y no la conviertan en algo exclusivo a las élites, sino más bien en un sendero de liberación que pueda compartir pensares, sentires y caminos hacia el diálogo con los otros. Muchísimas gracias, les mandamos saludos y les esperamos el día de mañana a las 4 de la tarde para que sigan escuchando sobre este tema.